La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva jornada de Oral y Público aquí en Radio La Retaguardia y en AM690. Y también en los medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país, en el que más que seguro nos estás escuchando, porque nos llegan muchas devoluciones, montones de diferentes puntos del país. Aprovechamos para hoy mandar saludos a los compañeros y compañeras de FM Freeway, que es una de las radios en las que salimos al aire. Bueno, hoy vamos a tener, vamos a transitar el recorrido por un juicio nuevo. Hace una semana comenzamos el juicio Jefatura 3. No está claro cuál va a ser la frecuencia del juicio. Sabemos que el próximo miércoles tenemos ya audiencia de vuelta, la audiencia número 2, pero después no se sabe si el juicio va a permanecer allí en ese día o si va a pasar a lunes o martes. Lo cierto es que comenzó un nuevo juicio y siempre decimos que las primeras audiencias de juicio, la de la lectura de los cargos, la de la presentación de las imputaciones, es un embole. No nos vamos a cansar de decirlo, pero en Tucumán aplicaron la modalidad de, el código les permite aplicar la modalidad de los alegatos de ingreso, de los alegatos de entrada, de los alegatos iniciales, es decir, como si fuera al final, pero intentando decir qué es lo que van a probar, un poco más parecido al modelo norteamericano que vemos en las películas de juicios. Y vamos a estar escuchando a Pablo Camuña y a Valentina García Salemi, justamente dando cuenta de ese alegato de entrada del Ministerio Público Fiscal. También vamos a estar escuchando el testimonio de Martín Gras en el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Muy interesante testimonio de este sobreviviente. También hubo otras dos sobrevivientes que estuvieron en la misma jornada, Ramos y Carazo. Y la verdad es que siempre escuchar a quienes dan testimonio y cuentan sobre todo la particularidad que tenía la ESMA, ¿no? Una perversión bastante particular, hace que sea interesante escucharles y que siempre uno se entere de algo nuevo, de algo que no conocía, y que no deje de sorprenderse de lo que fue el genocidio en la Argentina. Y por último, bueno, vamos a hacer un pasito corto por lo que fue el alegato en Contraofensiva 3, el juicio contra Roberto Álvarez, por el reconocimiento que hizo la sobreviviente Aixa Bona durante una transmisión de La Retaguardia. Álvarez está a punto de ser condenado. Yo creo que lo van a condenar, que tendrá una pena relativamente baja, porque el Ministerio Público Fiscal, a través de Gabriela Sosti, le ha puesto un techo de 10 años, más allá de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la provincia hayan pedido 20, suponemos que, como suele pasar, los jueces y la jueza, en este caso Matías Mancini, Esteban Rodríguez Segers y María Claudia Morgese Martín, van a utilizar el pedido de el Ministerio Público Fiscal como tope. Es decir, yo creo que lo van a condenar a Álvarez, pero le van a dar 10 años como mucho o menos. Recordamos que está, en este caso, imputado por secuestro y por tormentos, por privación ilegal de la libertad y por tormentos. Por eso no se puede aplicar una condena de perpetua, como solemos escuchar en los juicios por crímenes de lesa humanidad, porque no hay desaparición forzada y porque no hay homicidio. Digamos, Aixa, que es el único caso, pudo sobrevivir. Durante su alegato, Alejandro Elorz, que es un ex policía, que entre otras cosas, un ex policía bonaerense, que entre otras cosas era un comisario de un rol importante en la DDI de Pilar cuando ocurrió el asesinato de García Belsunce, ¿te acordás? Allí en el country. Bueno, él era parte de la policía allí en ese lugar, por lo que fue testigo del juicio. Bueno, se retiró, es abogado y entonces está ejerciendo la abogacía y defiende a viejos colegas, no importa lo que hayan hecho, en este caso no importa que haya sido partícipe de crímenes de lesa humanidad. Elorz arrancó diciendo: no voy a hacer un discurso de odio, no voy a utilizar discursos de odio, no voy a minimizar lo que sucedió, ni voy a decir, ni voy a ser negacionista. A los 5 minutos estaba diciendo que no eran 30.000, que habían sido 8.000 y pico, según qué registro, la CONADEP y algún otro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La verdad que en algunos momentos fue un papelón el alegato de Alejandro Elorz. Por ejemplo, en este momento, cuando se refirió a cómo Aixa Bona lo reconoció a Álvarez y pifió. Pensó que la retaguardia no estaba transmitiendo porque era el alegato de la defensa. La señora Bona, después de transcurrido casi 45 años, 42 años, procede a la identificación de quien hoy se encuentra imputado, el señor Roberto Álvarez, en una audiencia testimonial donde el señor Álvarez está identificado por nombre y apellido, tipo número, imagino, circunstancias personales, por su cargo de comisario inspector en la época 78-79, o de comisario a cargo de la delegación Policía Federal San Martín. Este reconocimiento lo ha sido, en teoría, mediante la visualización por un canal de televisación, la retaguardia, que casualmente no lo tenemos, lo contamos nosotros con, digamos, la televisación en forma directa, como quizás en esa oportunidad, casualmente, cuando hablaba el señor Álvarez, sí lo estaba, ¿sí? Evidentemente, quizás hay un seguimiento particular o la utilización de un medio particular destinado a... No lo sé. No es momento de conjeturar. No era momento de conjeturar, por cierto, pero él conjeturó igual. Y pifió porque, claro, como nosotros veníamos cubriendo ese juicio con 2 cámaras propias que él no vio en este caso, pensó que no estábamos transmitiendo en vivo. Por supuesto que estábamos transmitiendo en vivo el alegato de la defensa. Cuando transmitimos un juicio entero, cuando el tribunal nos autoriza a transmitir un juicio, transmitimos el juicio entero. No elegimos qué transmitir sí y qué transmitir no. No ocultamos dónde nos posicionamos para hablar de estos temas. Está claro dónde nos paramos, cuál es nuestra idea. En la Argentina hubo un genocidio y nos parece saludable que se juzgue a los responsables. Eso, digamos, no intentamos ocultarlo. No es nuestra manera hacer periodismo del que se llama independiente, porque el periodismo independiente no existe, siempre estás atado a algún tipo de condicionamiento. En nuestro caso, porque somos un medio comunitario, porque no dependemos de la publicidad, por ejemplo, y porque hacemos esto más allá de la guita, podríamos decir que nuestra única atadura pueden ser ustedes del otro lado, nuestro único condicionamiento pueden ser ustedes del otro lado, cuidar de no herir susceptibilidades, cuidar de bueno, nada, cada palabra que decimos, pero después el contenido periodístico que ustedes ven en el juicio y que incluye los alegatos de los defensores y las palabras de los imputados cuando nos dejan televisar un juicio entero, no las vamos a negar. Están ahí, son parte de nuestro archivo porque son parte del juicio y sería realmente cualquiera no pasar un juicio entero cuando podemos hacerlo. Bueno, evidentemente Lords está acostumbrado a medios que parcializan hasta ese punto las noticias, entonces creyó que no estábamos televisando, y además hizo esta elaboración poco sostenible, casi de que somos parte de una asociación ilícita que se juntó para que Álvarez fuera reconocido. Bueno, veremos qué pasa. Entonces, dentro de dos miércoles, el 7 de junio, vamos a tener allí condena, vamos a tener primero últimas palabras de Álvarez y unas horas después, calculamos que alrededor de las 13, vamos a tener finalmente la lectura del veredicto en este juicio contraofensiva 3. Ya regresamos y nos metemos en Jefatura 3 en Tucumán. Como te decía, este juicio de Tucumán comenzó de una manera diferente a la de todos los juicios que solemos televisar. Por suerte, comenzó con alegatos de apertura. La auxiliar fiscal Valentina García Salemi habló sobre las víctimas de este tramo de un nuevo juicio en Tucumán, Jefatura 3. Este caso, esta mega causa, conocida como Jefatura de Policía 3, tercera parte, tercer grupo, conforma 237 casos. 6 casos que vienen de la causa de Nucci y 231 casos que vienen de la causa conocida como Jefatura de Policía Tercer Grupo. 237 víctimas, de las cuales todas fueron secuestradas, fueron torturadas, varias de ellas abusadas sexualmente. 84 víctimas de este caso fueron desaparecidas. A lo largo del tiempo se pudo recuperar, encontrar restos en distintas fosas comunes, principalmente en el Pozo de Vargas y una persona en el cementerio Choromoro. Más de 15 personas recuperadas su identidad, que habían estado desaparecidas en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en este caso. 84 personas desaparecidas, 153 personas sobrevivientes, de las cuales vamos a escuchar en muchos de estos casos sus relatos o de sus familiares después del paso del tiempo. García Salemi dio cuenta de que la mayoría de las víctimas eran estudiantes y trabajadores. Las víctimas de este caso eran personas trabajadoras, todas, sea del empleo privado, sea del empleo público. Muchas de ellas tenían actividad sindical, eran del sindicato de Luz y Fuerza, de sindicatos azucareros, ferroviarios, municipales, de alpargatas, de la textil Escalada. Y también muchas de estas víctimas eran estudiantes universitarios, estudiantes técnicos de escuelas técnicas, estudiantes secundarios, miembros de la Unión de Estudiantes Secundarios de Tucumán, como es el caso de Juan Ángel Núñez, secuestrado y desaparecido a la fecha de tan solo 14 años. Ese es uno de los casos de esta causa. También el fiscal Pablo Camuña participó de este alegato de comienzo de juicio en Tucumán y contó que la causa se centra en el accionar de la policía de Tucumán. Esta causa se centra en el fenómeno criminal de la actuación dentro del esquema represivo general y del plan sistemático de la policía de la provincia de Tucumán. Eso es básicamente este caso, está centrado en eso, tanto dentro de la estructura genérica como dentro de la estructura específica de la policía, como se va a ver con el correr del debate, tanto en sus áreas de inteligencia como incluso en las comisarías que a nivel territorial también prestaron una colaboración para llevar adelante este plan sistemático en Tucumán. Van a ver todos y todas quienes presencien el juicio que en la mayor parte de los casos hay una vinculación directa entre los hechos delictivos y el grupo del Servicio de Informaciones Confidenciales o D2 de la Policía de la Provincia, que es el área de inteligencia específicamente encargada de llevar adelante estos delitos y de los que forman parte más de la mitad de los acusados, de los que formaron parte. Ese es un grupo que actuaba tanto en el centro clandestino de detención, propiamente dicho, de la Jefatura de Policía, como también en el centro clandestino de detención del ex Ingenio Nueva Baviera, ubicado en Famaillá. Y que era a la vez el puesto de comando táctico del ejército en lo que se llamaban la zona de operaciones. Camunia dio cuenta de otros lugares físicos de la represión que también ocuparon un lugar importante durante el genocidio en Tucumán. También van a ver que hay otras unidades que fueron por lo menos un espacio físico e institucional también de relevancia, la Brigada de Investigaciones de la Policía y las sedes de las unidades regionales, que son comisarías más grandes, digamos, por así decirlo, la unidad regional capital y la unidad regional oeste principalmente. Y además van a ver en los relatos que hay 32 comisarías que de una u otra manera tuvieron una intervención en cada uno de los 237 casos que se van a debatir acá. También habló de la aparición de una lista con personas secuestradas. La aparición de documentación después de 30 años en el marco de los procesos de justicia que se venían llevando adelante. Una información que es única en Argentina, es una información que no tiene otra información similar, no tiene comparación histórica, son listas de desaparecidos en Argentina, la única lista de desaparecidos que se ha encontrado ahora, pese a los enormes esfuerzos que se hicieron en todas las jurisdicciones, fue la que está acá. Esto se puede relatar como una historia, y es una historia procesal también. El 15 de julio de 2008, en Avenida de Mayo, donde está la sede de la Oficina de Derechos Humanos de Coordinación y Seguimiento de Causas por Delitos de Lesa Humanidad en Tucumán, lo que se llama la unidad para todos, y que acá está el capítulo tucumano de esa estructura de la Procuración General de la Nación, recibió en un sobre anónimo una lista de 297 personas en un documento que está titulado Índice de Declaraciones de Delincuentes Subversivos. Esa lista contenía básicamente un listado de esas personas con tres anotaciones en la parte derecha que ustedes pueden ver en la pantalla, que son PEN, Libertad o DF. PEN significaba disposición del PEN, que esa persona se había blanqueado. Libertad significaba que esa persona había sido liberada del centro clandestino, de alguno de los centros clandestinos que manejaba este grupo, sin ningún tipo de formalidad, por supuesto, una libertad clandestina también, como el secuestro mismo. Y finalmente, DF significa disposición final, y era que esa persona se había decidido que esa persona sea ejecutada extrajudicialmente y que su cuerpo sea ocultado por parte de sus perpetradores. Después, bueno, ustedes conocen, salió un libro donde Videla mismo explicaba qué significaba DF, y ese libro se tituló, en conversaciones con él, escrito por Reato, Disposición Final, y es lo que esas siglas DF significan. Estamos escuchando el alegato de apertura en el juicio Jefatura 3 del Ministerio Público Fiscal Pablo Camunia. Ahora nos va a contar que al confirmar la veracidad de la lista se encontraron con nuevos testimonios. Nosotros, por supuesto, no sabíamos si esa información era veraz. Se imaginarán una lista con desaparecidos, con una serie de informaciones. Lo primero que nos causa a quienes llevamos adelante esta causa es desconfianza. No sabemos si esa información puede ser cierta o no. Entonces lo que se empezó a hacer es investigar. ¿Y cómo se hizo? La primera parte es bastante sencilla. Se empezó a cruzar la información que está en las listas con las causas judiciales que ya estaban en trámite. Entonces, en la mayoría de los casos de desaparición, o sea, donde está la sigla DF, había una causa judicial iniciada y esa causa estaba o ya juzgada o en trámite o en investigación. ¿Sí? Eran muchas las causas porque el subregistro que hay con relación a denuncias tiene, por supuesto, mucha menor incidencia en las desapariciones forzadas, que sí fueron denunciadas casi en su totalidad desde el retorno a la democracia, no así los demás delitos. La segunda fue chequear que todas las demás personas que estaban ahí no tuvieran causa, o sí tuvieran causa. ¿Sí? Entonces se hizo un segundo muestreo donde mostraba que la gran mayoría de las personas que tenían libertad y PEN, como anotaciones en esa lista, también tenían causa en trámite. En diferentes universos esas causas estaban con tramitación individual, en algunos casos porque no había información que permitiera acumularlas a alguna lógica de universo procesal. Y quedaba, y esto es en realidad lo más significativo y lo que finalmente termina de darle el valor convictivo que este documento hoy por hoy tiene, quedaban muchas personas que no tenían causa en trámite y de las cuales no se sabía nada hasta ese momento. Esas personas fueron citadas por la fiscalía, se empezó a citar a esas personas para preguntarles si habían sido víctimas de delitos durante el terrorismo de Estado y en la totalidad de los casos, la respuesta fue afirmativa y las situaciones, las circunstancias de modo, tiempo y lugar coincidían también con la información que se había recabado. 61 víctimas de esta causa surgieron de esa búsqueda de personas que nunca habían denunciado. En 30 años nunca se habían acercado a ninguna instancia jurisdiccional para denunciar los hechos que habían vivido durante la década del 70 y que, créanme, lo van a escuchar, son gravísimos. Entonces, con esas declaraciones, con la aparición de esas personas que nunca habían declarado en juicio, ni en CONADEP, ni en la Comisión Bicameral de Tucumán, ni en la Secretaría de Derechos Humanos, personas sobre las que no sabíamos nada, la aparición de esas personas lo que terminó de confirmar es la veracidad, la autenticidad de esa lista, porque la única forma, si no, que habría, en la que alguien podría haber producido ese documento hubiera sido un viaje temporal, lo cual por ahora no es una hipótesis plausible. En nuestro avance tecnológico. Vos te das cuenta cómo cambia, ¿no? Qué interesante que es escuchar un alegato de apertura en lugar de una lectura, de una elevación a juicio muchas veces mal leída y que te quita total interés, te impide prestar la debida atención. Camuña contó aquí en Tucumán, en Jefatura 3, estamos que en 2009 se supo quién había entregado el listado, que era un testigo llamado Juan Carlos Clemente. En 2009, con el juicio Jefatura 1. En ese juicio fue citado un testigo, que se llama Juan Carlos Clemente, que dijo que él había enviado esa carta anónima y que se había recibido en la Avenida de Mayo, en la Procuración General de la Nación, en el mismo edificio donde vino la comisión en el 79, y dio todo un detalle de cómo esa documentación había sido extraída primero de manera clandestina del centro clandestino de Jefatura, escondida. Nos contó acá cómo se ponía la documentación en sus piernas, en sus brazos, para sacarla sin ser detectado por este grupo de personas, cómo después las recopiló con la colaboración, por supuesto, de otra persona que permanecía en las mismas circunstancias, secuestró en ese centro clandestino, que es Juan Martín Martín. Entre ambos hicieron este gran esfuerzo de sacar documentación. Entonces, cuando vino Clemente, no solo dijo que él era el que había mandado la lista, sino que además trajo dos carpetas con documentación que él había guardado, según el relato que nos dio acá, en un fondo construido con cemento en su propia casa. Y las había conservado hasta que sintió, y eso fue lo que dijo, que el proceso de justicia que se estaba llevando adelante era en serio. Más del fiscal Pablo Camuña hablando sobre otra documentación aportada. Hay esto, por ejemplo, dice, operativos aprobados pendientes de realización. Son todos documentos que tenía esta gente del SIGDE-2. Entonces esos eran operativos que ya estaban aprobados por la comunidad informativa de inteligencia y que estaban esperando a realizarse sobre algunas víctimas que finalmente fueron realizados, ¿no? Hay fotografías también de personas buscadas en ese momento. Hay estos papelitos cuya única explicación lógica, razonable, en ese contexto, en información que era altamente confidencial, es decir, información que estaba en lo más profundo de las entrañas de este centro clandestino de detención. La única explicación para ese tipo de papeles, y hay varios, es que son datos levantados en una sesión de tortura. Está manuscrito, hechos velozmente y en papeles que no tienen ninguna otra señalización. También hay esto, dice nómina de delincuentes subversivos que actualmente se encuentran en la clandestinidad, cuya captura se hace necesaria. También tenían estas especies de alertas. este documento, que fue central también, incluso no solo para detectar la forma de trabajo, sino ese documento en particular, que se llama Lista de Cadáveres Identificados en el año 1975, ese documento, según se probó en otro debate, en el debate de Operativa Independencia, probó por primera vez en Argentina la aplicación de la desaparición forzada de personas. Porque algunas de las víctimas que están ahí identificadas por la sección dactiloscópica de la policía, que también manejaba esta gente, estaban como desaparecidos. No se conocía nada de ellos, no se conocía ni siquiera que habían pasado por alguna institución. Entonces, la voluntad de desaparecer, de negar información, está probada por primera vez con estos documentos que aparecieron, en particular este que se refiere a 1975. También hay esto, y hay mucho de esto, son informes de inteligencia sobre cada persona en particular. Dice una síntesis de las actividades de cada persona. Por ejemplo, en un caso, el que está numerado como 42, se dice vinculado con dirigentes y elementos montoneros de la Providencia, tiene fechas, hay un seguimiento, incluso en algunos casos hasta del año 60 y pico, que es la recopilación de la información de inteligencia que ya se tenía sobre determinadas víctimas, más la información que se produce dentro del mismo centro clandestino. Y en varios casos, ustedes van a ver, cuando vean la documentación, que tiene anotado encima el destino. Dice libertad, dice tratamiento por 12 meses, 24 meses, y en algunos casos también DF. Ya están dando entonces el juicio Jefatura 3, lo vamos a transmitir en vivo entero, es un juicio largo, extenso, nos encanta poder meternos en otras jurisdicciones a las que siempre hemos seguido en el formato radial, a través de este programa de radio, y ahora poder televisar este juicio de Tucumán, que por cierto lo vamos a hacer de la mano de los compañeros y las compañeras de La Nota, un diario, un periódico digital de Tucumán, que sugiero que puedan visitarlo porque hacen muy buen material. A la vuelta nos metemos en lo que va a ser el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Si Guillermo Jesús Fanego, el abogado defensor de genocidas que lo estamos viendo ahora en el juicio por la apropiación de Victoria Donda, defendiendo al tío de Victoria, a Adolfo Donda Tigel, acusado de haber sido partícipe de la apropiación, de la supresión de la identidad que hasta el año 2004 sufrió la actual funcionaria Victoria Donda. Si Fanego fuera un personaje de una serie, realmente todos diríamos qué exagerado que está el malo. Porque el tipo de intervenciones que cotidianamente realiza Fanego, con su modo muy particular, siempre con una sonrisa, aunque esté diciendo la peor de las cosas, aunque esté provocando la ira de las personas que entendemos que en la Argentina hubo un genocidio, termina pareciendo una exageración. Pero es verdad, no está guionado, es la vida real. Y Fanego arrancó haciendo una observación. Comienza el presidente del tribunal, Ricardo Basílico. Creo que tenemos ya a la testigo, a la primera testigo del día de la fecha, la señora Mercedes Inés Carazo. Señor presidente. Sí, doctor. Un tema antes de comenzar la audiencia. Me acaba de informar el señor secretario que en la sala de público se encuentran presentes adolescentes que pertenecen a un programa. Los juicios a la escuela a los juicios, algo por el estilo. Como usted bien sabe mucho mejor que yo, que no se permite el ingreso de menores a los juicios. Entonces quiero saber si el tribunal tomó el recaudo de identificar a cada uno de los de la gente del público, verificar la edad que tienen y en todo caso aplicar el código como corresponde. Bien, doctor, le hago saber que es un programa oficial que había sido solicitado con antelación y que se cuenta con la autorización de los padres de cada uno de los de los adolescentes que se encuentran en la sala. ¿Podría ver, por favor, la autorización que sí, doctor, se les ha dado? Igual es una cuestión de que ya ha sido resuelta por presidencia. Sí, sí, pero por más que lo resuelva presidencia, bien, el código es clarito. Perfecto. El código dice que para ingresar a un juicio tenés que tener 18 años, pero hay un programa que se llama La Escuela va a los Juicios, que justamente lo que hace es que adolescentes de escuelas secundarias puedan ir a los juicios. Tienen que llevar una autorización de padres y madres. Aquí él pidió que le mostraran las firmas y se las mostraron, efectivamente. Es perfectamente claro saber que no están los padres y que la firma no nos consta que sean auténticas. No hay ningún escribano que haya certificado las firmas. Por lo tanto, es una clara violación a las normas de protección de los menores de la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, así como una grave violación al Código Procesal. Sé que existe este programa, que casualmente se implementa nada más que en los juicios denominados de lesa humanidad y que, por ejemplo, en las causas que realmente podrían ser de interés a la población, porque son los problemas que nos afectan ahora de corrupción de integrantes del gobierno, nunca se llevan a los chicos a ver lo que les pasa en el presente. Entonces es un programa marcado ideológicamente por ciertas autoridades y cierta política que se ejerce en nuestro país desde el año 2003 en adelante. Bien, entonces, frente a esto, yo me voy a oponer, como corresponde, en protección de los menores y en cumplimiento de la ley. Bien, doctor. Qué increíble, ¿no? Lo decía alguna televidente en el chat, en el vivo. Qué increíble, estamos en un juicio por la apropiación de una beba nacida en el cautiverio de su mamá. Fanego está defendiendo a alguien que está acusado de haber participado de ese secuestro de la niña. Y el tipo dice defender los derechos de las niñeces. Por lo menos una contradicción importante. Y además pedir escribano para firmas de padres y madres creo que no se hace en ninguna escuela. Por eso Emanuel Lobelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, fue por este camino. Bueno, buenos días. No, desde ya que no nos oponemos en absoluto a la presencia del público. Después, obviamente, la cuestión de las autorizaciones, creemos en la buena fe de quienes han insertado sus rúbricas. Todos sabemos que las autorizaciones que tienen los chicos para ir a excursiones y demás nunca son efectuadas ante escribano público, sino sería costosísimo cualquier tipo de excursión. Y en consonancia al interés superior del niño, niña y adolescente, eventualmente, como es el espíritu del nuevo paradigma de niñez, eventualmente que se haga la consulta a los propios interesados, es decir, estos niños, bueno, no son niños, ¿no?, sino jóvenes o adolescentes, ya que lo que establece la Convención de los Derechos del Niño es un cambio de paradigma donde la voz de los propios adolescentes, ya no objeto de derecho, sino sujeto de derecho, es lo que debe imperar. Imagino que implícitamente, estando acá ellos, esa consulta ya fue hecha. Con lo cual, no solo que no nos oponemos, sino que realmente nos parece una iniciativa muy auspiciosa. Y si eventualmente pudiera haber otros juicios de interés para ellos, ojalá que también puedan asistir. Gracias. Clarísimo, Lobelli. Bueno, tuvieron que ir a un cuarto intermedio los jueces y la jueza, Están Ricardo Basílico, Daniel Obligado y Gabriela López Iníguez. Se tuvieron que reunir en la virtualidad porque López Iníguez está conectada para este juicio habitualmente y decidieron. Bien, sin perjuicio de que el tribunal ya tiene una resolución, vamos a leer por secretaría lo resuelto con fecha 10 de marzo del corriente año, esto es hace más de 2 meses del comienzo o desde aquella oportunidad a esta. Por favor, doctor. En atención a lo que surge de la nota que antecede, resultando atendibles las razones invocadas y siempre y cuando los estudiantes que participen del programa educativo La Escuela Va a los Juicios sean mayores de edad o bien cuenten con la debida autorización de los responsables para la concurrencia, autorícese la concurrencia de tal programa al juicio en curso en la presente causa. No obstante lo cual, infórmese que la totalidad del debate se encuentra siendo transmitido en vivo a través del canal de YouTube del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Bien, el contenido, la base de la resolución ya se encuentra plasmada con fecha 10 de marzo. El tribunal la ratifica y además hace saber que en todos los casos los jóvenes que se encuentran presentes tienen el derecho a sufragar, a llevar adelante sus derechos civiles, con lo cual nada impide a que puedan visibilizar esta y otras audiencias. La selección de esta audiencia es ajena al tribunal, pero se encuentra debidamente autorizada. Y además de ello, como bien se dice en la resolución de fecha 10 de marzo, se encuentra ya autorizada la reproducción vía pública, vía YouTube, con lo cual no se denota agravio alguno de que los presentes permanezcan en la sala con la autorización del tribunal dada ya con fecha 10 de marzo. Vamos a continuar con la audiencia. Por favor, que se comunique entonces la testigo Mercedes. Bien, Escalazo. Formulo reserva, señor presidente. Perfecto, doctor Fanego, la tenemos. Gracias. A usted. En un cuarto intermedio posterior, después que terminó el testimonio, el primer testimonio, el de Mercedes Carazo, sobreviviente de la ESMA, charlamos con Diego Iñazú, coordinador del programa La Escuela Va a los Juicios, y también con una chica y un pibe que eran parte de la delegación de estudiantes. Contame cómo vivieron ese momento y si es la primera vez que les pasa que los quieren sacar de la sala de audiencias. Bueno, te cuento. Sí, no es la primera vez. Una vez nos había pasado ya con una ampliación de una declaratoria de... De Astiz. Una declaración de Astiz. Yo recuerdo. Y sí, ahí en ese momento le hicieron lugar. Bueno, el defensor había invocado la declaración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, bueno, por lo que podían escuchar y esas cuestiones. Pero esta vez no. Esta vez no le dieron lugar a eso. Por suerte me intervinieron los fiscales también, le dieron la palabra y bueno, estuvieron muy bien en lo que argumentaron como para que podamos estar y permanecer en la sala, así que esta vez no tuvo esa suerte el doctor, el defensor de los genocidas, el doctor Sánchez. Pudimos permanecer y bueno, los pibes y las pibas pudieron participar de escuchar el testimonio de María Inés Carazo. ¿Tienen ganas de hablar los pibes? ¿Podremos hablar con ellos? ¿Con alguno de ellos? A ver si acá hay alguno. ¿Quién quería hablar de ustedes? Bueno, dale, te paso el auricular. Dale. ¿Algo? Gracias. Dale, perfecto. Vamos a charlar con alguno de los pibes. Hola, y pibes y pibas, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Sus nombres? Soy Silvina Laino y él es mi compañero Maximiliano Calleste. Bueno, ¿cómo vivieron esa situación de que se hablara de ustedes en el juicio antes, casi apenas empezado, y que se los viera como peligroso, ¿no? Que ustedes estuviera allí. Fue algo bastante... Estábamos ya de por sí nerviosos y ya nos habían avisado que podría pasar, que podrían preguntar de por qué habían adolescentes presenciando lo que era el juicio. Pero, como nos habían anticipado, un poquito nada más era el nervio de que nos mencionaran y fue algo nuevo, más que nada, sentirnos como un momento infiltrados en algo que quizás no teníamos que estar ahí. No, nada que ver, al contrario, sí que tienen que estar ahí. El que está equivocado es el abogado defensor y el tribunal se lo hizo saber con la decisión que tomó. ¿Es la primera vez que los dos van a una audiencia de juicio de lesa? Sí, es la primera vez. ¿Nos quieren contar qué sensaciones están teniendo? Van a haber tres, bueno, lo habrán hablado con los docentes, ¿no? Tres personas que sobrevivieron, acaban de ver a la primera. Fue algo nuevo. Sí, algo nuevo, algo que nos ayudó a ilustrar un poco también otra perspectiva de la situación. Conocer más. Y un poquito más profundizar, como se decía anteriormente, en lo que fue también la situación en aquellas épocas acá en la Argentina y verlo ya desde la perspectiva de una persona que lo vivió y que estaba transmitiendo todo lo vivido y todo lo que provocó las consecuencias de todo esto para llevarlo a cabo hoy. Uh-huh. ¿Qué, ustedes lo que saben sobre lo que pasó durante el genocidio en la Argentina, lo saben de dónde? ¿De la escuela, de la tele? De un poco de ambos, sí, también. En la escuela, por lo menos en la de nosotros, se da también mucho hincapié en lo que fueron aquellas épocas. Nuestra escuela tuvo el agrado de recibir a un sobreviviente, un poco su historia de cómo vivió. Está la entrevista hecha. Pudimos hacerle una entrevista y conocer también un poquito más desde la perspectiva de alguien que estuvo también en cada uno de los centros y en las situaciones que eran horrorosas en aquellos tiempos, así que ya conocíamos un poquito más a profundidad y por, bueno, justamente este testimonio que tuvimos la oportunidad de entrevistar y conocer. Qué importante, ¿no? Que los adolescentes y las adolescentas puedan ir a los juicios y puedan, bueno, estar allí viendo los testimonios de sobrevivientes, con lo que eso significa, ¿no? Más que leer un libro de historia, están pudiendo ver la historia reciente en la Argentina cuando van a los juicios y escuchan a quienes sobrevivieron. Nos metemos a lo que vino después del testimonio que seguía a la charla con Diego Guineazú y con los dos pibes, que es el testimonio de Martín Gras. Primero estuvo Susana Ramos y después vino Martín Gras. Contó cuándo fue la primera vez que vio a Donda en la ESMA o cómo fue, más que cuándo. Fui secuestrado por personal del grupo de tareas 3.3.2 el día 14 de enero de 1977. Fui llevado a las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada y estuve ahí hasta casi finales de 1978. ¿Durante dicho periodo usted conoció a alguna persona allí de apellido Donda? Con ese nombre, no. ¿Conoció a alguna persona que haya sido apodada Palito o Jerónimo? Conocí un oficial, entiendo operativo, que usaba los nombres de guerra de Jerónimo o Palito. ¿Puede contarnos en qué circunstancias lo conoció y en qué momento? Lo vi aparecer por el sótano, calculo finales de julio del 77. Puedo ser impreciso en alguna fecha, pasado mucho tiempo y no contábamos con un calendario a mano, pero él aparece por el sótano, recorriendo el sótano como si estuviera acompañado por otras personas que yo identifico como oficiales de Marina de presencia regular en la ESMA. Así diría, si no sonara arbitrario, que estaba haciendo como una especie de recorrida de conocimiento del lugar, porque fueron a diferentes lugares del sótano. En el sótano funcionaban algunas oficinas de oficiales de inteligencia, funcionaba una enfermería, funcionaba una especie de depósito de trastos y funcionaban las salas de interrogatorio, la famosa partecita de Avenida de la Felicidad. Decía, daba la impresión de que estaba como recorriendo el lugar, pero es una impresión subjetiva. Lo ubica a Donda Tigre entonces, en los sótanos de la ESMA, en la época en la que se presume nació Victoria Donda. Les hemos contado que la fecha de nacimiento de Victoria es imprecisa. No, ella, es más, le pidió a Donda Tigre que le dijera, entre otras cosas, la fecha de su nacimiento para poder celebrar su cumpleaños en la fecha precisa. Martín Gras, a quien estamos escuchando, contó que Donda tenía autoridad dentro del grupo operativo. Venía preguntando Carolina Vilela, de Abuelas de Plaza de Mayo. Lo vi a finales del 78. En ese momento sí tenía el nombre operativo de Jerónimo y era un operativo de importancia. La ESMA básicamente estaba dividida en inteligencia, operaciones y logística. Él aparecía en esos momentos como un hombre con autoridad dentro del grupo operativo. También contó Martín Gras que a Donda Tigel se lo identificaba porque tenía a su cuñada secuestrada en la ESMA, a Hilda Pérez. Porque me dicen, es un marino que tiene una cuñada acá en la ESMA. Entonces, no me dicen marino cuya cuñada haya dado a luz en la ESMA, sino que tiene una cuñada en la ESMA. Era como el detalle, digamos, de identificación. Martín Gras supo acerca del nacimiento de Victoria a través de Lidia Vieira, una secuestrada también que ya declaró en este juicio y que asistió al parto de Hilda Pérez. Me contó que ella escucha, no sé cómo decirlo, gritos, quejidos, que ella accede ahí al cuarto de las embarazadas, que está en un momento de contracción, que está en esos momentos uno de los médicos asignados a la ESMA, uno de los Tommy, como le decíamos nosotros, un genérico paramédico era Tommy. Creo recordar que era el Tommy que estaba en esa época, de haber sido Mañasco probablemente, pero no lo podría asegurar, y que ella acompaña no tanto, diría yo, desde el punto de vista médico, porque no creo que Lidia Vieira tuviera formación de tipo médico alguna, creo que acompaña más bien desde el punto de vista de, yo me imagino la situación, tener a luz un niño en un lugar que es una base militar no debe ser fácil, la idea de que haya otra mujer que te acompañe, etcétera, entiendo yo que debe ser afirmativo y alentador. Ella acompaña eso, y ella en un momento dado le dice que cuando, entiendo yo, que cuando hacen todo esto del hilito en el lóbulo, ella dice, bueno, pero de cualquier manera mi cuñado me ha dicho que lo va a entregar a mi suegra. O sea, eso es lo que recuerdo, y que cierra con la idea esa que yo tenía, de que ese oficial tenía o había tenido una familiar detenida en el espacio de embarazadas. Martín Gras contó el caso de Silvia Lavairú, que tiene la particularidad de haber sido secuestrada embarazada, dio a luz en la ESMA y su bebé fue entregado por los militares a su papá porque era un colega de armas. Pasados muy pocos días, no podría precisar cuántos, los bebés eran entregados a alguna instancia posterior. Por lo que uno ha visto después, pareciera que la instancia posterior era alguna instancia un tanto arbitraria, que tenía que ver con familias militares, familias vinculadas, que no tuviesen hijos o que estuvieran dispuestos a tenerlo. Creo que era un universo muy variopinto. Hubo un caso previo, casi al comienzo, que sí sabemos que fue entregado a la familia. Es el caso de una detenida sobreviviente, vive actualmente en España, Silvina Lavairu. Ella era, en esos momentos, la hija de un oficial de la Fuerza Aérea o vinculado a la aeronáutica. Y, por otro lado, era la sobrina del general Lavairu, que era una de los caudillos dirigentes de la fracción colorada en el ejército. En el caso de ella, fue el primer caso de, ella cae embarazada, es el primer caso que completa su periodo de gestación dentro de la ESMA, tiene el, creo que es un varón, pero puedo confundirme, tiene la bebé, y posteriormente los oficiales de la ESMA, de uniforme, de uniforme, van a la casa del padre de Silvina y se le entregan la niña. Y vuelven muy contentos porque el padre de Silvina le dice, tratándose de marino, yo no podía esperar otra cosa. Llegó el turno de el interrogatorio de la defensa y así empezó el inefable. Voy a interrogar. Señor Gras, ya viejo conocido. Viejo conocido, doctor Fanego, viejo conocido. Sí, tal cual. Tuvieron varios de estos cruces. Fanego preguntó también por la formación en la ESMA. ¿Cuál era la formación que tenían en el año 76 quienes integraban el grupo de tareas en relación a las respuestas o a lo que usted dijo con anterioridad, que los rotativos eran el semillero? Sí. Porque en el 76 no había... Hasta donde yo sé, en el 75 el SIN ya operaba, eso me lo contó el capitán de corbeta Perren, decía en Puerto Belgrano, y me lo contó el capitán de corbeta Costa también, en Puerto Belgrano nosotros salíamos y poníamos bombas en las unidades básicas que eran de Montoneros y firmábamos UOM, y íbamos a las unidades básicas sindicales y poníamos bombas y firmábamos Montoneros. Era muy divertido. Sí, sí, en el 75 perfecto. Claramente ya había un accionar de ese tipo. Pero en cuanto a la función operativa de secuestrar, torturar, ¿cuál era la experiencia o el semillero? Ellos me dijeron que habían hecho, sobre todo los que habían pasado por infantería de marina, me habían dicho que habían hecho cursos de contraguerrilla, y por lo que me relataban era más bien la experiencia de lo que sería una guerrilla rural. Es decir, la idea era ser colocados en un lugar y tener que llegar a otro cruzando líneas de contención. Y si te detenían, eras interrogado. Había algunos oficiales de la ESMA que se jactaban de haber sido interrogados en esos ejercicios. O sea que había una práctica previa, probablemente no demasiado refinada. En su testimonio, Gras dio cuenta de la formación en los manuales y la utilización de la doctrina francesa, es decir, de las torturas. La primera formación en la lucha urbana es a partir del año que yo haya conocido, puede haber habido manuales previos, es a partir del año 57/58, cuando el primer grupo de oficiales de ejército cursa un curso, valga la redundancia, con mandos del ejército francés que han actuado en Argelia. Posteriormente esa experiencia se trae acá y es asumida por el ejército argentino. Concretamente hay una conferencia muy interesante, está publicada, de un coronel Hamilton Díaz, que es el que se especializa en la lucha contra lo que sería llamada resistencia peronista. Muy interesante, lo hace con filminas y con organigramas, y habla de las organizaciones celulares, y funcionalmente habla de el tema del interrogatorio, claro. O sea, en ese sentido, y para abundar el conocimiento del doctor Fanego, y agradeciéndole mucho que haya usado mi exposición como disertación, honor que me hace, le recomendaría que leyera un libro que se llama Le Carrefour de la Guerre, escrito por un capitán de la 10ª compañía de paracaidistas. Libro que yo le seguí la pista porque me llamó mucho la atención. Hay una foto de la 10ª para desfilando en Argel, y son todos los que hay, está Masu, que es en esos momentos el jefe de los paracaidistas, dándole la mano a otro general, que es en esos momentos el jefe del área Argel, etcétera, el que menos es coronel. Y en un rincón hay un capitán, Leger de apellido. Entonces, por mi lógica militar, la idea de un capitán saliendo en una foto donde solo hay generales de alto rango, y a ver, no está de asistente, no está dos pasos atrás, sino que está como formando parte de la foto, me llama la atención. Lo rastreo, se lo puede rastrear en Google, y termino descubriendo que este caballero es el que realmente desarrolla el método de tortura, interrogatorio, y posteriormente los tiran al mar. Les llaman los camarones de Billard. Billard era el jefe local de Argelia, general. Y este hombre, Leger, es realmente el verdadero creador en la práctica de lo que después va a llamarse genéricamente doctrina francesa. También, no solo el ejército argentino manda gente a entrenarse, sino que se instala una misión francesa en el Ministerio de Defensa, o sea, en el piso 10, creo recordar, hay una serie de oficinas que estuvieron hasta avanzado el periodo democrático, en la cual había una unidad de asesores francesas. De hecho, también, si interesa la temática al doctor Fanego, durante mucho tiempo la compra de equipamiento, aún de blindados y de misiles, que hace tanto ejército como armada, es a los franceses, no a los norteamericanos. No en vano, el famoso Exocet de la Guerra Malvinas es un Exocet francés. El avión que se usa básico, aparte del Skyhawk, es el Super Étendard, que es un avión francés. Bueno, Martín Gras fue funcionario del Ministerio de Defensa, también por eso seguramente tendrá algunos de estos conocimientos, y lo mandó a leer a Fanego. Bueno, nos estamos yendo. La verdad es que como cada jornada que terminamos, lo hacemos asumiendo lo importante que es la difusión de estos testimonios que acabamos de escuchar y de las partes de los juicios que escuchamos. Dejamos un montón de cosas en el camino, obviamente, porque este programa sigue siendo de una hora. Estuvo Pablo Jacobe en la edición de audios. Están en el después María Eugenia Otero y Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevele, creo, no estoy muy seguro hoy, porque ando medio volado de la cabeza, pero sí, creo que soy Fernando Tevele. Nos vemos la próxima para seguir escuchando cosas que tengan que ver con los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.